escribir un poema bonito. Y mucho menos una canción. Aún así, guardo lo escrito. Son los trocitos de mi corazón. A veces lloro al contemplar la belleza. Quizás no alcanza mi comprensión. Hoy hace tiempo que perdí la cabeza. Y ahora solo quiero más rock and roll. Más rock and roll. Más rock and roll. Y pasó el tiempo así tan solito. Siempre a solas mi guitarra y yo. Algunas veces nos damos un paseito. Y otras veces hacemos el amor. Y como siempre, abrazaditos. Vemos el mundo desde nuestro rincón. Que aunque se caiga a pedacitos, es nuestro mundo sin solución. Sin solución, nuestro mundo sin solución, nuestro mundo sin solución. Y meses y años pasar, inviernos que ya son primavera. Vemos despacito el mundo girar, tanta vuelta a ver dónde nos lleva. Nuestro mundo sin solución, nuestro mundo sin solución, nuestro mundo sin solución, nuestro mundo sin solución. Sin solución. Thank you.